descendiendo la relajación. Concéntrese, vaya bajando la tensión, como si la parte superior de su cerebro se fuera haciendo cada vez más suave, agradable, siempre bajando, bajando hacia el centro de su cerebro, más abajo del centro, mucho más abajo, cada vez algo más algodonoso, más suave, más tibia. Repite este ejercicio